que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagarán, te amo y te lo juro. Ahí va para el rey del cuarteto, para Rodrigo. Te lo juro.